vuelva a enamorar para sufrir. No me vuelva a enamorar menos de ti. No me vuelva a enamorar para llorar. No me vuelva a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Ahora me encuentro muy feliz. Gracias a Dios pude salir, ahora me encuentro muy feliz.